tardes, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por Radio Malva, por el 104.9 de la FM en los Clavos Marítimos, y reponemos los domingos a las 9, y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Y hoy mola mucho también estar aquí porque ha vuelto Javi y Manolo y bueno, Alfonso. Javi is back. Gran jefe, costilla rota. Sí, con la vaca fastidiada, pero aquí está. Muy guay. Va a estar muy bien hoy. De hecho, igual deberíamos empezar ya. La sintonía ya la conocemos. Vamos al grano, que luego siempre nos falta tiempo al final. Hoy, ¿qué tenemos hoy, Javi? Oye, buena señal que siempre nos falta tiempo. Sí. Es interesante que se cuenten cosas que además sean interesantes y que a la gente le interese. Y como siempre tenemos pues una agenda completita. Aunque yo me hubiera gustado haceros unas cuantas preguntas, pero me parece que no va a ser posible. Claro, era la movida de... Es que este sábado hubo el documental este de Onda Libre, pero... El documental de Periferies. El documental de Periferies, claro, que para algunos eso de Periferies es como Disney. Eso es veneno para la taquilla. Entonces que haya subvenciones y una ONG donde hay un montón de dinero produciendo un documental de Radio Libre, que ya es como decía ese gran filósofo, el Marquina, ese gran gallego, de el concepto está mal. Si ya ahí hay una productora, como si va a Disney, entonces que iba, había un debate, que igual en el debate no hay que decir esto. En realidad me sabía mal, no me hubiese gustado ir porque era una oportunidad para encontrarse con las radios de la Comunidad Valenciana, que en realidad ya no tenemos coordinadora y es importante. Pero si vamos de la mano de Disney a un mundo maravilloso a hacer una coordinadora, pues para eso me quedo en mi casa. Pues yo porque tenía la costilla como la tenía. Ya. Al ajorriero. Pero si hubiera podido ir, como tú has dicho antes, lo suyo es estar allí precisamente para decir lo que estás diciendo. Sí. Y en todo caso, no podemos hablar de algo que no hemos visto. Procuraremos verlo, ¿eh? Hagamos promesa fehaciente de enmendar nuestro error. ¿Es rescatable? Hombre, imagino que a partir de la inauguración lo pondrán en algún YouTube o algún sitio donde podamos verlo. Que valdría la pena incluso el hacer un pase aquí en la radio. Sí, sí. Eso es de... Yo puedo traer el proyector. Sí, ¿no? Que no sé si hay uno aquí cerca y sí, eso es fácil. Bueno, fácil, sí, es fácil de hacer. Pero bueno, en todo caso, nos emplazamos para verlo todos los componentes de esta mesa y poderle dedicar... Poderlo criticar a gusto. Porque o ensalzarlo, si resulta que no es... Es verdad, que verdad resulta... también hay que reconocer cuando uno se equivoca, es verdad. Claro. Pero vamos, es como... Muy favorables no se nos ve. Que si la productora es como lo de Netflix, que Netflix hay una serie que te caga, pues bueno, que Netflix o el Amazon. Amazon hace una serie, pero tío, sí, la esta de la música negra, buenísima, ya dedicaremos un programa, tiene un musicón, pero no deja de ser paradójico que la gente que más explota a los negros hace una serie sobre la revolución de los negros en Inglaterra en los 80 y los 60. Súper bonita, súper concienciada, pero que tú estás ahí con tu Amazon y con tu tal y diciendo que guay, los negro, yo también, me voy a fumar otro. Pero, tío, pues esto es lo mismo, pero con las productoras y con las ONGs. Yo hace tiempo, que ya sabes que normalmente a muchas décadas les ponen un ismo. Pues a la última, no digo década, sino por lo menos los últimos 20 o 30 años, yo le llamo la época del cinismo. Sí. Porque todo el mundo puede estar hablando de algo y poniéndolo verde al mismo tiempo que lo está consumiendo. Sí. Ahora, de lo que se trata es de ser más inteligentes que ellos y aprovecharlo, sí, ni más ni menos. O sea, tú, hazte la cuenta, de todos los movimientos fachas que han habido, siempre se han aprovechado de las vanguardias. Sí. O sea, cuando ha habido un movimiento vanguardista, después enseguida ellos han cogido y lo han repetido. Algo tendremos de original, ahí lo dejo. Entonces, lo único que se tiene que hacer es simplemente montar una vanguardia. Y yo os estuve escuchando en el último programa y tú estabas bastante mosqueado por eso, ¿no? Porque no veías vanguardias. Claro, es que cuanto sale la vanguardia, o sea, que en realidad es cierto lo que dice, la única posibilidad que tiene es tirar para adelante, o sea, tirar para adelante y no mirar, pero es que estos están ahí como los tiburones, o sea, hostia, mira, tío, qué buena idea has tenido, mira que no sé qué, sí, nosotros también, pero ciertamente vivimos, de hecho, eso de las vanguardias, solo hay que mirar en la historia, ¿no? O sea, las vanguardias se creían ahí, habían descubierto nuevos materiales y ya nos íbamos a hacer toda la autoconstrucción, íbamos a vivir en Nueva Babilonia y iba a ser todo maravilloso y eso, pues, que vino el fascismo, pues que yo qué sé, también es un poco todo esto que... No deja de ser un ismo. Claro. Pero bueno, pero también por eso hablamos tanto de ellos, que ya te pesa otra vez, ahí está con la misma canción, pero si es que estamos en la misma, quiero decir, que es importante no mirar al pasado con un rollo ahí melancólico, así que qué bien, todo el tiempo pasado fue mejor, sino que hubo en ese tiempo que igual no era tan bonito y que estamos en la misma, que es la misma canción. De hecho, el tema de hoy también creo que es un tema antiguo que lo volvemos a tener aquí, es un poco, está todo en el mismo y en realidad estamos hablando ahora de la semana pasada era de música también y es que ocurre lo mismo, ¿no? El capitalismo, el ismo ese te lo absorbe todo. Ese sí que ha triunfado. Claro, ese ya está, ese es la banca, esa es la caja y se lo lleva todo. Pues no sé si habéis oído las declaraciones del próximo presidente de Colombia, que era un antiguo guerrillero. No. Pues le han preguntado, pues claro, ¿usted qué va a hacer con todo esto, no? Teniendo en cuenta lo que ha sido y lo que tiene en la cabeza, dice, traer el capitalismo. Una gran idea. Lo habrás oído tú, Manolo, también. No, pues el tío no se ha cortado un pelo. Me imagino que para tranquilizar a todo el mundo, para que de repente, que ya sabéis cómo funcionan las cosas por allí, no le den un golpe de estado cuando se levante por la mañana. Y otra cosa que me gustaría comentar con vosotros, a mí, a raíz del documental, pero no solo por el documental, ¿no os parece que hay un exceso de, sobre todo en relación con las radios libres y con otros temas también, un exceso como de estudio de alrededor del fenómeno? Como hablábamos antes fuera de micro, o sea que hay mucha gente que quiere hacer, por ejemplo, aquí en Radio Malvé, mucha gente quiere hacer sus trabajos de fin de curso o sus trabajos de tesis o de tesina o como coño se llame ahora, pero... Hay poca gente que quiere hacer radio, ¿no? Quieren como estudiar, es un poco un efecto turístico. ¿Eh? Sí. Somos exóticos para más de uno. Sí, pero bueno, viviendo en una penuria, digamos, en cuestión de números de... Bueno, económica también, pero pues de personas, de número de personas que se dedica a hacer radio. En este momento en Radio Malva somos 17, con el vuestro creo que 18 programas, que me parecen muchísimos, porque antes de la pandemia éramos 12, duro y duro. Sin embargo, sí que tenemos, vamos, que cada año recibimos 12 peticiones de gente que quiere hacer un trabajo, una beca, un no sé qué, y dos programas nuevos. Si fuera al revés, yo estaría mucho más contento. Sí, vivimos esos tiempos. El tiempo es el que más importante estudiarlo, no fotografiarlo, que el vivirlo, ¿no? Por eso va la peña ahí con el móvil, que parece que van a dar con la farola, porque no viven ese momento, ¿no? De hecho, muchos son falsos, ¿no? Se hacen la movida y sonríen. No sé si lo he contado alguna vez, que un amigo trabajaba de cocinero en Ibiza para unos influencers estos que se reunían. Y allí estaba preparando comida y el rollo iba de eso, se juntaban dos así, cogían el cachito de comida, se lo ponían ahí en la boca, se hacían la foto ahí súper felices y acababan la foto, el vídeo, dejaban el cachito de comida, no se lo comían, allí no probaron nada y se iban a su rincón allí con su móvil, con su movida. Esa es la vida que tiene esa gente, ¿no? Vive pues esos son los tiempos y esas son cosas más sutiles, pero sí que me acaba de resonar justo lo que ha dicho el presidente de este nuevo. En realidad las ONGs y toda esta movida lo que están haciendo es traer el capitalismo a los sitios libres. Eso que comentas me pasaba a mí en las catas de vino, Luis. Yo llegaba, cogía la cata de vino y claro, yo como soy vieja escuela, pues cogía zumba y me zuscaba el chisme y veía que la gente no se lo veía. Al final era el más animado de la fiesta, o sea, es decir, Sí, yo aprendí en una cata. Lo tenían de atrezo. Sí, era un poco, bueno, se me dieron y lo echaban, era un poco de una cosa bastante extraña. Bueno, para mí, no sé, tampoco, igual yo iba de vez en cuando. Claro, es que es más importante el parecerlo. Yo iba de vez en cuando. Tuve que dejarlo porque el médico me dijo que no era marchesa. Yo aprendí que hay que beber la misma cantidad de agua que de alcohol. Yo ya las bebidas blancas no las pruebo, me dijo el médico. Ni la leche, ni el agua, ni nada. Bueno, con lo que estabas comentando tú antes del desencanto que se tiene pensando que tú vas de vanguardia y de repente te han absorbido. Yo me acuerdo hace un montón de años que había una viñeta en donde habían dos hippies que iban vestidos de hippies y en la parte de atrás había un escaparate en donde estaban vendiendo los mismos modelitos que ellos llevaban y en el bocadillo ponía, los tenemos acojonados, ¿sabes? Pero a fin de cuentas eso es que no es de ahora, o sea, es de siempre. Pero algo es lo que te cuento yo antes. Algo tendremos de originales cuando siempre somos su fuente. Siempre somos, digamos, el donde siempre beben para después vender lo suyo. O sea, de hecho, en Estados Unidos hay gente que está pagada y que va directamente a los suburbios y al Bronx y a todo lo que viene siendo popular para copiar directamente y después llevárselo e industrializarlo. Esa gallina de los huevos de oro se la están cargando con la superdigitalización. O sea, estamos hablando ya del metaverso, que está el compañero Alfonso diciéndonos que va a una cata de vinos y la gente alucina porque está bebiendo, porque es que ahora las catas de vinos y los quesos y resulta que se hacen digitalmente, son virtuales, o sea, ya es todo virtual. Entonces es un poco cargarse la bueno, vida pero, en por, sí, pero por otro lado el mismo Corte Inglés te ofrece en la Panta 5 movimientos alternativos, sí, las sí, feminismos sí, sí. A mano izquierda, los ecologismos a mano de tal, tiene usted ahí todo tipo de, o sea, el capitalismo es muy eficiente en ese aspecto. Los que no nos cuidábamos así mucho la estética, que el vaquero se te abría por la rodilla del desgaste y tal, pues ahora tú te compras ya el pantalón roto, te lo venden más caro y de marca. Pero yo eso, Manolo, yo eso como lo del vino, es algo que ya no me toca ni lo entiendo. Chicos, noticia, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Tendríamos que poner una sintonía de. Últimas noticias. Mónica Oltra dimite del gobierno y las Cortes Valencianas tras su imputación. Las presiones ejercidas han surgido su efecto. Mira, ha sido una cacería, ¿no? Mira que hoy en el almuerzo estábamos haciendo una porra y yo la he ganado, vaya. Porque yo decía que no llegaba al fin de semana. Está picando. Uno de los micros, que me imagino que será el mío. Pues sí, pues bueno, por ella también hay que recordar quiénes son los que han iniciado la cacería, ¿no? Uno, un condenado por pegar palizas, y otro que regenta lugares de un puticlub, vamos, o sea que el tal Roberto. Los que la denuncian son el adalid de la pureza y de... Roberto se ha jactado de ello públicamente. Y además ha dicho, me la voy a follar sin tocarle un pelo. Sí, sí, se ha jactado de ello. Con esas palabras. Con esas mismas palabras, sí. Es lo que pasa. ¿Qué te parece? Es que después de las andaluzas, yo creo que a la peña le están empezando a reencuadrar los números, porque el resultado de las andaluzas también, digamos que redibuja un poco el panorama, y aquí se está hablando noticia de elecciones anticipadas. Conectamos con nuestro corresponsal en el Cabañal. Si Mónica se iba el Botanic. Ya lo estaban ahí, diciendo. Están jugando con eso, sí. No, eso era si la cesaban. Si se iba ella, no creo que pase claro. Nada. Como el del peluquín, le dé por convocar elecciones anticipadas, lo flipas. Porque fíjate, le coge a la gente de Ciutadans yéndose a casa. Después de las elecciones andaluzas, ya me imagino que si alguien se tira un pedo en la sede, se oirá un eco, porque no habrá nadie más. La gente. Estarán haciendo cola en Vox. En el PP, sobre todo. Te lo digo también. La gente que no se vaya a su casa, que será la mayor parte de la gente de Ciutadans, porque se creyeron en el proyecto en un primer momento, pero cuando la cosa empezó a flojear, en el segundo momento ya todo el mundo estaba haciendo las maletas y mirando de reojo al de al lado. Hablas de la gente de Valencia, para que la gente... De la gente de Ciutadans Valencia. Sí, pero no... O sea, yo lo he visto reproducido en bastantes sitios más. Ya, pero que quiero decir que los conoces más de cerca y puedes opinar por qué. Entonces, la gente de Compromís tiene ahora lo de Mónica. Entonces el PSOE está con todas las fuerzas así sobre la marcha y diciendo, coño... Pues no digamos que todos esos votos que yo puedo recuperar para ese voto natural que ellos consideran que tienen, pues se concentra mucho más. Después de la debacle de Podemos. Que bueno, después de las elecciones andaluzas, está el bipartidismo goza de muy buena salud. El bipartidismo, ¿no? En estado puro. Aquí se recuperaría porque por lo menos ya nos hemos enterado de que los andaluces no han repetido la jugada de Castilla y León porque son menos fachas. ¿De verdad? ¿Votar al PP es menos facha? Yo creo que estoy un poco descolocado. Es que Vox de entrada está muerto en Andalucía. Y en Castilla y León no. Castilla y León tiene plazo y manda. Sí, Murcia también. Pero vamos, que ya te digo que se estaba en los pasillos, se estaba rumoreando que a lo mejor pueden haber elecciones anticipadas aprovechando los vientos a favor que han venido después de las andaluzas por el PSOE. Ya sabéis cómo es la política. Bueno, pero no creo que sea. Bueno, yo no tengo ni puta idea, os he de decir, pero opino sobre lo que me digáis. Ellos digamos que tienen a sus propios técnicos mirando estadísticas y mirando números. Rentabilidad, si convocamos ahora es así de frío. Pues venga. Sí, eso es lo que mueve todo. Bueno, también convocó Susana Díaz en su momento para no dejar de decir Estados Unidos y metió una cagada monumental. Sí. O sea, no quiere decir que les vaya a salir bien. Claro, no quiere decir que les vaya a salir bien. En Castilla y León no se le salió bien. O sea, no, claro, tienen más remedio que hacer la penitencia, como dice su presidente todos los días, de tener que estar trabajando con Vox. Bueno, y cambiando de tema, ¿qué tal? Que no nos hemos visto desde la feria. ¿Qué os pareció la feria? La feria muy bien, la verdad que bien. Sí, quedamos bastante impresionados, Javi. Yo, por ejemplo, siempre había acudido, se lo contaba Luis el otro día, siempre había acudido a la feria de visitante, y entonces la vi un poco desde... Bueno, yo también en el stand de Radio Mala, pero antes íbamos a hacer el Pardal, allí no hacíamos radio. Yo creo que una radio que no va a hacer radio va a hacer el Pardal, me parece... Y entonces, al ir con un y ver sobre todo por medio vuestra el trabajo que desarrolláis y que podáis montar aquello de manera, vamos, sin perecer en el intento, por así decirlo, me parece un milagro casi. Pues ya sabes, como la muestra entre 10. Bueno, pero esto es mucho más, esto es mucho más grande que la muestra, ¿eh? Digamos que los 10 son también así de un tamaño importante. Sí, hay mucha más gente también que se acerca puntualmente y, o sea, yo el día que me quedé me encantó conocer a un montón de gente, algunos de esos 10 y algunos que tenían puesto y que nunca se quedaba, pero ese año había decidido quedarse, y otro que tal, y trabajando con gente colectivamente era súper bonito. Lo que sí echábamos, ahora que estás aquí, que lo hablamos justo el siguiente día, porque nos pusimos allí a hacer entrevistas como si fuese un cacoporro. Como si no hubiese un mañana. Y entonces, más allá de la feria en sí, que la feria es como el continente de lo que ocurre allí, de la mayoría de las entrevistas que hacíamos era gente que pertenecía a una organización que recibía algún tipo de dinero o algo así. O sea, como que echábamos en falta todas de la misma organización. De hecho, muchas de ellas, por ahí pasaron unos cuantos, sí, no, gracias a Periferia, gracias a... Digo, bueno, no sé, parece que que llevan el sponsor, ¿no? Si le falta que vaya con las camisetas como los de las motos y eso. Y eso era un poco chocante, que había menos, vimos menos movimiento. Y también echamos mucho en falta, eso es que va junto, para mí va junto, la parte pirata de fuera. Y bueno, a última hora había ahí gente vendiendo cerveza ahí con la latita, los punkis ahí, eso era súper bonito. Nos emocionamos. Es que y todo. Luis es muy aficionado. No te recomiendo ninguna asamblea de la feria. A ese rollito. Pero luego, Javi, por ejemplo, a mí me estaba, todos los visitantes que pasaron un montón allí por el stand de Radio Malva estaban súper contentos. O sea, que la gente quiere a la feria alternativa, que eso es lo mejor que le puede pasar a un evento, que tenga público, a un evento, a un programa de radio, a un periódico, a lo que sea, que sea de los lectores o de los visitantes en este caso. Eso además se ha visto muy multiplicado en esta edición por la cantidad de gente que nos ha apoyado simplemente por saber que íbamos a hacer una edición. Después del COVID y todo, después del mogollón, tenía la gente muchísimas ganas de que montáramos tanto la feria como la muestra, y lo demostraron desde el primer momento. O sea, si te podían ayudar desinteresadamente, de hecho ha habido grupos que creo que no han cobrado. ¿Grupos te refieres musicales? Sí. Hay artesanía que sí que ha caído, hay puestos que no han venido porque motivos lógicos, por ha sido pandemia. Muy duro para ellos y tal. Pero lo hemos compensado también con gente. Muchos huecos no creo que vierais por allí. No se veía bien. El único hueco que nos encantó de ver fue el de la policía. Es verdad. O sea, no sé si brillaron por su ausencia. No sé si habrían secretas y ya sabéis cómo va esta peña. Había más secretas que visitantes. Pero es que en la última edición era una pasada. O sea, no sé si estuvisteis en la última edición. Pero hasta los por la noche, cuando ya teníamos que decirle a la gente amablemente que se tenía que retirar y que se cerraba la feria, pues allí se montaba un escándalo de luces increíbles y los críos le preguntaban a sus padres, ¿pero papá ha pasado algo? O sea, acojonaos, porque con todas las luces, con tanto policía por todas partes, y además que se te metían hasta en la cocina, o sea, era súper descarado. Entonces, había una fotografía que daba dando vueltas por ahí, no sé quién la haría, de alguien que puso fuera policía de la feria y de nuestras vidas. Y la estuve repitiendo por todas partes, ¿no? Se ve que se han sentido por aludidos. Eso no quita, que esto sí que es una denuncia que quiero hacer a través de una radio libre, que por eso me permitís estar aquí, allá vosotros, el cagarnos muchísimo, muchísimo, muchísimo, pero muchísimo en la administración por toda la cantidad de pegas que ponen siempre con los papeles. O sea, si desde luego nos quieren tener hartitos, con eso lo consiguen a mogollón. Yo, en la medida de lo posible, y lo voy a decir en la próxima asamblea, que la tenemos mañana, me brindo con todas las de la ley y de las de sin ley para tratar de solucionar ese problema, porque tanto en Mostra como en Feria ha sido la piedra en el zapato que hemos tenido para hasta el último momento, ¿eh? O sea, lo tengo que denunciar públicamente. Sí, sí, que nos hicieron caso, ¿no? Dilatan los papeles eternamente. Y no, no quiero pensar que es por mala fe. O sea, es simplemente por negligencia. Por negligencia. Sí. O sea, sí, muchas veces cuando te das cuenta de por qué no funciona una cosa, la historia es mucho más prosaica. O sea, no tiene tantas vueltas ni tantas historias. Es simplemente pues eso, pues porque, yo qué sé, o sea, es una cuestión profesional. Muchas veces no es una cuestión ideológica. Sí, bueno, desidia, pero por ejemplo, este fin de semana les habían dado permiso a los falleros para montar un castillo inflable, montaron delante de mi casa. ¿Me podía tirar desde el balcón? Es todo tipo de actividades para los ingleses, mira. ¿Sabes por qué nos tumbaron los papeles? Hay un teléfono por ahí sonando. Mi uno. Bueno, seguimos. Pues nos tumbaron en el último momento todos los papeles, porque se acogieron a una nueva ley que han aprobado a partir del castillo hinchable que mató a la niña en Mislata. Ah. Y tú me estás contando lo que me estás contando. Sí, sí. Bien. Un castillo inflable. Puta madre. Pues me crucé la ciudad entera en bici el sábado y vi como eso. Aquí en el barrio había 7 u 8, pero por el resto, que fui hasta Blasco Ibáñez, había un montón y un montón de conciertos ahí de música electrónica por ahí. Y quiero decir que hay negligencia por un lado, pero los falleros, como tienen su espacio ahí, hay que tenerlos contentos. No, tienen su espacio, tienen el espacio de todos. Claro, me refiero con su espacio dentro de la administración. Ya tienen ahí su camino hecho de alguna manera y a eso no tienen ningún problema. Pueden montar lo que quieran, cortar las calles y montar. Es una idea, Javi, porque los falleros estos de mi calle tienen hasta las señales. Las señales son de ellos. Es una cosa cuando menos irregular. Las señales ponen por detrás falla de no sé qué. Vale, está bien. En la próxima asamblea de la feria propondré el hacer una reunión con la Junta Central Fallera. Claro que sí, pedir la admisión. Lo que pasa es que van a pedir que llevéis falleras y caballeros galácticos. Sería lo que le falta, porque con la diversidad que hay en la feria alternativa ya solo faltaban unas falleras haciendo el paseillo. Pues si quiere que llevemos petardos, los llevamos. Pero la historia es que le vamos a decir, oye, explicarnos. Además, un día, mira, os voy a llevar a una radio para que me expliquéis cómo conseguís todos los permisos y nosotros no. Yo estuve el día que se montaba la feria colaborando de voluntario. Vino gente de Radio Malva, de puestos de artesanía, a colaborar para montar. Y yo era uno de los pocos privilegiados que sabía que a esa hora, estamos hablando a las 8 de la mañana, no estaban los permisos. O sea, y se nos dijo encarecidamente, no lo digáis a la gente. Yo creo que eso a los falleros, por ejemplo, les importa nada. Y si viene alguien, y ellos piden el permiso y montan. O de la policía, con tranquilidad, con calma, y decir que está todo presentado y que en este momento hay una persona a la feria recogiendo la acreditación o los permisos, que no le consta a usted que no tiene, pero que está todo en marcha. El trabajo que me encargué en esa mañana era de registrar la gente que llegaba, la gente que se iba, y estuve hablando. Registrarla como físicamente. Con el señor. Apuntarla, quieres decir. Sí, la gente que llega, parece que el tipo que va a estar colaborando para saber cuántos contamos allí. Era el notario. Vino, exactamente. Doy fe de qué tal. El señor que vino de la oficina que presentó los papeles y estaba recaudando todo lo nuevo que le habían pedido, se hacía cruces. O sea, el hombre decía: vamos a ver, mira, aquí nos piden esto. Pues aquí está, si es que está presentado. Aquí nos piden, aquí está. Aún así, hizo copias nuevas, fotos nuevas, y esa misma mañana se presentó. A las 2 de la tarde vino su compañera con el nuevo dossier y nos dijo: no, está todo correcto y todo bien, y lo hemos ampliado, pero es que ya está presentado bien. Y yo, no, no, sí. Hay unas malas prácticas administrativas. Yo que trabajo en la administración os puedo asegurar. Hubo un cambio legislativo que pasó desapercibido, que creo que está un poco en la base de todo esto. La administración, si no da permisos, sí, es donde está. Su poder está ahí, no darte el permiso. Tiene que hacerse de notar de alguna manera, ¿no? O sea, tienes que le agradezcas cuando te traiga el papel y todo eso. Y hubo un cambio administrativo, parecía escaso, pero muy importante, que era lo de la del silencio administrativo. Sí, antes el silencio administrativo era favorable al ciudadano. Entonces, si la feria pide el permiso, era un periodo de 3 meses, piden permiso en 3 meses, y llega el día y no tiene el permiso, lo tiene ya. Y eso lo cambiaron y ahora no está concedido. O sea, lo cambiaron, que es de lo peor eso. Sí. Y la ley Mordaza, creo que es lo que peor que puede pasar. Han dado la vuelta a la ley, ya no favorece al ciudadano. Fíjate tú. Lo que más nos desconcertó fue lo que está contando. Nos estaban pidiendo cosas que ya tenían. O sea, eso fue lo que nos hizo pensar. Digo, bueno, no sé ya si pensar si es negligencia. Bueno, menos mal, Javi, no se piden cosas que no tenéis. Sí, pero lo tenían ellos también. Sí, estaba todo presentado. O sea, nos estaban pidiendo cosas repes. Tuvimos una conversación con unas compañeras después que me contaron que estaban detectando en ciertos eventos, que son de gente, digamos, alternativa y tal, bastantes problemas, porque parece ser que quien se pone borde es la oposición en el ayuntamiento. O sea, la oposición fuerza a esta gente a hacer una serie de maniobras que son contra natura, pero que para tenerlos contentos y que no den por saco. ¿Desde cuándo hay que tener contenta la oposición, Javi? Es que oposición barra, yo diría, que cuando entra una gente nueva en el ayuntamiento, que ha ganado unas elecciones municipales y demás, si lleva años, ha tenido tiempo de colocar a su gente en puestos también, claro. ¿Qué tal? Entonces ahora tenemos una administración nueva, que ya no es el PP, que ha estado muchos años, pero los funcionarios que colocó en su día el PP están ahí. Y si pueden poner trabas, me imagino que la van a poner. Porque mucha gente nos decía, ¿cómo puede ser que hayáis tenido este problema este año cuando tenemos un ayuntamiento que ya no es del PP, que es progresista, del Ribó, tal, no sé qué, que hasta lo hemos visto por aquí? ¿Ha ido a la feria Ribó, por ejemplo? ¿Y este año? No lo sé. No lo sé, pero es que es muy dispersa la feria. Pero sería interesante que fuera a la feria, igual que va a la feria del libro o a otros, o a la presentación de la Fallera Mayor, que decía, es una actividad. No sé yo esta edición, pero después de 33 años te aseguro yo que en alguna edición entró. Sí, estaba. Digo como alcalde, porque una diferencia es ir como persona y otra es ir como alcalde, que es de alguna manera darle la. Un poco. También son muy temerosos de entrar en foros así, no vaya a ser que salgan a la taza. Pero bueno, pero eso va en el sueldo, ¿no? Yeah. Pero tienen que ser valientes y no son tan valientes. Claro. Van siempre con una burbuja ahí, ¿no? Se meten ahí, igual te escuchar unos gritos de alguno o algo. Sí, luego igual van y le gritan un poco, pero hay quien flipa de ver no sé cuánto y le manda unas flores y todo. Hay gente para todo en este mundo, afortunadamente. Bueno, lo importante también decir al público en general es que fue fluido, que no tuvimos ningún problema, no hubo, digamos, que problemas importantísimos ni mortales. Pues ya sabes, bueno, yo me presenté en organización y le dije a mi hija, he perdido a mi mamá. Y se echaron unas risas. Yo ahora no me puedo reír todavía porque me duele la puñetera costilla. Pero bueno, que para la tranquilidad de la gente, la verdad es que fue redonda y que no tuvimos así ni problemas ni con la policía, ni con los papeles, ni con las narices, y que es una batalla diaria, porque siempre que abres las puertas nunca sabes qué es lo que te vas a encontrar. Y en este caso, la verdad es que todo fue bastante bien, las charlas estuvieron muy bien, los talleres estuvieron muy bien. Y otro asunto, Javi, que comentamos nosotros mucho allí en la caseta, que bien se estaba. Con los árboles crecidos, todo el mundo estaba de acuerdo, que habían crecido los árboles. Estaríais vosotros, que nosotros estábamos en las carpas de las charlas cociéndonos a fuego lento. No sé, pero una gran parte, porque nosotros aún estábamos en la parte medio soleada, pero de donde estaba la parada de Radio Malva hacia allá, hacia la organización, había una sombra como si estuviéramos en Berlín. Una cosa tremenda. De hecho, mucha gente cuando se acercaba a la feria era precisamente para poder estar en un sitio fresco, amable y tranquilo. Pero una vez que te pasas a lo que viene siendo las charlas que se daban en las carpas, todo aquello está todo por sombrear. Y eso que este año hemos tenido el detalle, bueno, el responsable lo ha tenido, de poner una prolongación para dar un poco más de sombra. Porque es que antes no había nada, solamente estaba la carpa y punto. Y si se te petaba, que en este caso también os puedo decir, que ha habido momentos en que se nos ha petado a base de bien, la gente no tenía más remedio que chupar sol a base de bien. Ahora hemos puesto una prolongación con un par de ¿cómo se dice? De carpas pequeñitas, de cenadores, o como sí, se avance, eso, sí. Y alguno de los invitados, de la gente que entrevistamos allí mientras hacíamos la cafeta, que estuvimos allí el sábado por la tarde, alababa mucho que, joder, ¿qué es lo que más te gusta de la feria? La pregunta que hacíamos, dice que los por fin han puesto unos váteres decentes. Esa, pero si llevamos un montón de años poniendo váteres decentes. Él no había tenido un apretón hasta este año y hoy había solucionado. Porque sabéis que hay un montón de gente que cuando entra en la feria ya no sale en tres días. Entonces tiene que estar con sus duchas y con sus váteres en condiciones. Y siempre, siempre, siempre, digamos que hemos traído todo en plan contenedor y bueno, tela. Vamos, por lo menos por su parte no hemos tenido demasiadas quejas. Pero bueno, que sí, que además los grupos también han estado muy bien y... Y charlas dos a la vez, es que es un montón de cosas que pasaban en la feria. De hecho, el año que viene tenemos que eso, igual ir a alguna asamblea antes y poder recoger más eso, emitirlo en directo. Hay que hacer más radio en la feria, Javi. Creo que es un matrimonio de conveniencia, la feria y Radio Malva. Sí, sí, sí, siempre. Estoy de acuerdo. No, yo lo primero que pensé fue, estamos desperdiciando una cantidad de posibilidades tremendas. Todo va en proporción directa a lo que sabéis. Trabajo, gente. Claro, claro, sí. No, por nuestro, te lo digo también. Cojonuda. Te lo digo por nuestra parte también. Nosotros hacemos lo que hacemos porque no llegamos más. Hace falta gente. Claro. Para mantener un... Pero sería interesante, por ejemplo, hacer por lo menos un programa diario, aunque sea de una hora, y concentrar los contenidos que haya, un poco hacer de radio... No digo oficial, pero bueno, de la que está presente. Tengo que confesarte que todavía no he tenido tiempo de oír la cafeta, pero me consta que os salió muy bien. Y os felicito por ello. Sí, bueno, de hecho no fallaron, porque también íbamos así deprisa, pero conseguimos que los micros funcionaban en todo el pasillo. O sea, una cosa que se nos escapó es que tenía que haber habido un micro en Dores y Pro, que estaba más allá, y en el Perdible, que estaba el Piro. Entonces ellos con su micro podían haber entrado en cualquier momento, siempre es mucho más rico y todas esas posibilidades, y nosotros lo que hacíamos era aleatoriamente, mira este, el otro, no sé qué, o sea, pillamos. Bueno, aquí con Luis y Carlos, te decir que Luis había llevado media casa suya, tenía allí, parecía que íbamos a emitir el Festival de Eurovisión, sí, sí, de todo lo que tenía a campo, y funcionó todo, salimos todo perfectamente, que eso también te da mucha seguridad, ¿no? Por la parte de la que estás hablando. Luego fuimos un poco ahí sorteando el, pero vamos con un... pero, de hecho era la primera vez que hacíamos el streaming con el móvil, que no lo habíamos probado, sí, sí, con el móvil directamente enchufado a la salida de la mesa, y eso es lo que se le envía a un sitio y se emite en directo. Es que además os plantea retos que no pueden, claro, no puedes tenerlos en es que en para nosotros estudio. Para nosotros era un reto, nosotros llevamos todo un recto, llevábamos todo, vamos preparando todo el año las cafetas que hacíamos con lo que tenemos, ir hasta la feria alternativa y hacer el directo. Y ahora que ahora, de con lo bien que salió, podemos ir a cualquier lado, Luis. Que es la no digas recto, que me recuerdo a las andaluzas. Pero por cierto, que estuvisteis haciéndole entrevistas a la gente de la organización, ¿no? Sí, sí, bueno, tenían unos chicos muy simpáticos y muy jóvenes, de decir, entre ellos una chica allí guapísima, no sé cómo sería, pero oye, da gusto sobre todo por la juventud, y que tengan esa, le preguntamos por, se sabían la historia de la feria un poco, que fue cuando, bueno, nos contaron ciertas cosas que yo, por ejemplo, no sabía, que la feria había estado en Viveros y había salido exiliada para el río cuando aquello era un páramo. O sea, que en realidad fue un castigo el cambio de emplazamiento. Y estuvimos casi media hora con ellos. Sí, sí, y sobre todo gente joven, que es lo que más falta se echa, ¿no? Es como que guay, ¿no? Que esto ya esto va para adelante. Sí, sí. Es decir que sí. El futuro. Bueno, ponemos un grupete que llevamos a la feria precisamente, que seguro que a la peña les gusta. Es la gente de Sociología Animal. D'octubre i no tinc res a celebrar, el mateix que em passa el dia de la hispanitat. No em sent espanyol ni tampoc valencià, a menys que visca a l'estranger, Anglaterra o Portugal. És el meu drama, soc orfe de pàtria, com un forat en la butxaca, picor al fons de l'ànima. La meua identitat no és definida per la terra, ni la llengua ni bandera, més enllà del foli en blanc al meu voltant. Intolerància amb braç en alt, ment tancada al matacada, volen que Espanya siga gran. No els agrada que es parle i es pense en valencià. No els agrada que es parle i es pense i ja. Guerra d'accents, no és el final d'esta història, però sé que sense res no pot sobreviure l'arbre. Vull somriure com el vent, cantant a la memòria, paraules i fets que encara ens agermanen. Som la llavor que ha crescut en la flama, som la cançó d'un sentiment que no s'apaga, som l'esperança d'un poble que brama, som la força del front dins la barricada. Som la llavor que ha crescut en la flama, som la cançó d'un sentiment que no s'apaga, som l'esperança d'un poble que brama, som la força del front dins la barricada. La misma película en un estreno de miedo, autovía del sur, camino VLC de nuevo, en caravana más duele un recuerdo, entre olivos y naranjos mi niñez entierro y miento, cuando me digo que ya no te quiero, que no te echo de menos y te tengo lejos, de ser alejado tantos años a un mundo de tantos, que aparte de familia aquí tuve que hacer hermano. Perdimos el miedo a ser quienes quisimos ser, el mono chico que viste de seda no puede crecer, navegamos a contracorriente sobre barcos de papel, siempre buscándolo un porqué. Entrañas, somos de aquí, de allí, de que te extrañas, y aunque te tenga lejos, siempre estás en mi memoria, y a todo el que venga, le contaré nuestra historia, y aunque te tenga lejos, siempre estás en mi memoria, y a todo el que venga, le contaré nuestra historia. La boca trascuta en la flama, som la cançó d'un sentiment que no s'apaga, som l'esperança d'un poble que brama, som la força del front dins la barricada. Som la llavor que trascuta en la flama, som la cançó d'un sentiment que no s'apaga, som l'esperança d'un poble que brama, som la força del front dins la barricada. Ens han dit adoctrinats per voler decidir, els que adoctrinen aquí són els mitjans de Madrid, utilitzen la mentida sense escrúpols i amb permís, fent que odis al pobre i admiris al ric. Hem de fer més poble abans de ser país, com a l'1 d'octubre defensant-nos tots units contra nazis, Bolívia un exemple a seguir, mitjans amb propaganda franquista, El Mundo, El País, joves del Sas oprimits, se m'encongeix el cor al pit, se't violen, no importa si ho fan guàrdies civils. Revolució és el clamor d'un poble que està al límit, defensarem la llengua i la cultura amb l'esperit del que va perdre la vida el 39 a mans d'un fusil. Que caigui un missil a la seu d'Espanya 2000, polim el fòssil dels tallers que portem al cor, algun dia no podrem més i llavors ho podrem tot. Crescuta en la flama, som la cançó d'un sentiment que no s'apaga, som l'esperança d'un poble que brama, som la força del front dins la barricada. Som la llavor que ha crescut en la flama, som la cançó d'un sentiment que no s'apaga, som l'esperança d'un poble que brama, som la força del front dins la barricada. Bueno, si nos dejan, nos comemos el programa nosotros mismos. Somos autófagos de la radio. Hay que poner música de vez en cuando. La gente está ahí tranquila en su casa y dirán, esto todo el rato hablando ahí. Pero sí, yo encuentro interesantísimo esto que decimos. Sí, me parece muy bien lo que decimos, pero no, yo creo que una canción cada 15 minutos es como norma obligada para que la gente respire y... Y bueno, pues eso lo decía Pepe Rubianes en uno de sus espectáculos. Decía, no es que no me guste que hable la gente, pero lo que digo yo me parece más interesante. De paso estoy aquí. Bueno, pues si queréis podemos hablar de alguna noticia que después de la que hemos dado, de la de Mónica. No te escapes del micro, Javi, por favor. es que como ha venido una chica nueva. Y ya Carolina, se ha puesto nervioso. Hola, ha venido Carolina y ya, se ha puesto nervioso. Hola a todos. Muy buenas. Buenas. Estábamos hablando de la feria. ¿Qué te pareció la feria? Me encantó. Me gustó muchísimo, sobre todo ver tanta gente haciendo cosas interesantes. Estuvo muy entretenida. Carolina además no había ido, era su primera vez en la feria. Sí, sí, sí. Había estado en otras feriecitas que se armaban por ahí en el río, pero no a la famosísima y tan concurrida Feria Alternativa. The Only One. Sí, sí, sí. Rechazo invitaciones. 33 años. Algo de huella del... Sí, no, pero es que no solo huellas, es que eso parece que ahora ya es todo normal, porque es todo moderno, no sé qué. Antes ni había mercados medievales, ni había mercadillos de artesanía, ni... Qué bien vivíamos. Sí, la verdad es que había una época que tú te ponías en cualquier lado, pues te perseguía la policía más o menos, pero siempre había muchos sitios. Pero el modelo feria ya no solo es llevarlo al extremo... ecológico y artesano y todo así, sino el evento, montarlo ahí, o sea, luego vinieron los festivales también, que había un montón de cosas que eso no existía cuando empezó la feria, o sea, que abrió un camino que ahora pues los festivales son gigantes, la feria medieval es... Bueno, son gigantes y además están, o sea, son el reino del capitalismo más claro, extremo, ¿no? Y la feria medieval ni te cuento también, o sea, el sistema que siguen de encontrar los sitios que le paga el ayuntamiento, que también el ayuntamiento todas las corruptelas, y luego te cobran 300 euros por puesto, y luego te venden el pan de Galicia a precio de queso y el queso a precio de oro. Pues eso, que cuando entra la gente ni pedimos entrada, ni pedimos nada, de nada, los conciertos son todos gratis, como podéis ver, y eso pienso que dentro de lo alternativo es un lujo, porque no todos los alternativos son tanto. Lo que es un lujo es ver a una gente de manera autogestionada montando un evento como eso, Javi, te lo digo. Y sin subvenciones. Sí, sí, de manera autogestionada y sin ningún tipo de ayudas, ni subvenciones, ni y que funcione la cosa y que esté la gente contenta, organizadores y visitantes. Si algún día alguien nos discute acerca de que somos utópicos y que es irrealizable y tal y cual, pues es decir, pues te pasas un día por las cosas que hacemos y me lo vas contando. Le puedes hacer una foto si no te la crees. Bueno, os quería contar, aparte de la dimisión de Mónica Oltra. Primicia en Radio Malva, alerta. Alerta díscola. Que también como evento para la semana que viene, tenemos el jueves a las 8, el 23 de junio, un homenaje que le hacemos todos los años a Valentín González Ramírez, que fue un compañero que mató a la policía en 1979 en el mercado de abastos de Valencia. Y para un poco refrescaros de cómo fue la cosa y tal, pues queríamos hablar de este compañero, porque la gente que olvida la historia o su historia está condenado a repetirla. No queremos que a nosotros nunca se nos acuse de haber contado todo lo que la gente, que por otra parte no tiene demasiados accesos, tiene el derecho de conocer. Y para ello tenemos el relato que hace concretamente de todo lo que pasó tanto la hermana como el padre de Valentín. Un cobrador, y claro, todos los días o cada dos días pasaban por los puestos esos con la factura de lo que habíamos hecho para que nos pagaran. Y pagaban, algunos pagaban, otros no pagaban, y a última hora pagaba quien pagaba, y claro, se acumuló esa deuda. Dice, si no nos pagan, no podemos cobrar la extra. Y por eso fue la huelga. Estábamos comiendo en casa y íbamos a la huelga. Y yo le dije, digo, quédate en casa, no vengas. Y yo solo. Y él se empeñó en que sí, que quería venir por guardarme a mí, o las pautas, o no sé qué me dijo. Que quería venir y yo le dije que no. En la cena, cuando ya no se iba a ir de casa, le dio a mi madre un beso y le dijo que, mamá, dame un beso por si es el último. Total, que éramos pues unos 500 hombres de nosotros. Y hicimos una barrera en el mercado de abastos, en la puerta principal, para que no entraran los camiones. Al rato vinieron toda la policía, lo menos 10 o 12 furgones, como si fueran las guerras, metralletas de esas, cascos, y al mando de ellos iba un teniente. Con lo cual tendrá una continuidad. Y era un plan, ¿no? Batón ya. Segunda parte, tercera. A ver la autorización, si está legalizada, bueno, la fuerza. En altas y firmes. Si te lo enseñó, dices, sí, todo correcto, está legalizado. Pero no obstante, nos quedamos aquí para que no haya disturbios. Pero es que a los cinco minutos recibe una llamada del teniente y le dice a toda la gente, a la policía, que eran los grises. Aquí vino la droga. Por ellos. Y yo estaba en primera fila. Éramos 500 hombres, yo estaba, claro, yo no podía retroceder. Todos los vergazos iban sobre mí y sobre lo que teníamos en primera fila. Mi hijo lo tenía detrás de mí. Y como se ensayaron conmigo pegando vergazos, pues me apartó, ya está bien de pegarle a mi padre. Y es cuando el hijo de Satanás ese disparó a bocajarro. Y le pegó una mezcla en el corazón. Y le reventó la vena aorta. Porque en mi brazo se desplomó y le salió un hilillo de sangre por ahí y me se desplomó, cayó al suelo. El resultado de la autopsia fue fallo cardíaco, sin más explicaciones, claro. Recibiendo un pelotazo en pleno corazón, pues lógico que se le parara. Refrescando la memoria, os contaremos que en 1979 la situación laboral de los trabajadores del mercado de abastos de Valencia era bastante crítica. Nuestros compañeros llevan varios meses exigiendo los salarios que la patronal les adeudaba y pese a que existía una orden del gobierno que obligaba a pagar esa deuda salarial, seguían sin cobrar. Habiendo agotado todas las vías posibles para solucionar el conflicto, los trabajadores de la colla de carga y descarga del mercado de abastos, en su gran mayoría afiliados al Sindicato de Transportes de CNT en Valencia, decidieron como último recurso convocar una huelga el 25 de junio de dicho año. El día de la huelga por la mañana, los trabajadores reunidos en asamblea tomaban acuerdos para evitar cualquier tipo de enfrentamiento con la policía, dejando claro a los trabajadores que podían actuar con total normalidad, puesto que la convocatoria de huelga estaba legalizada por el sindicato. La huelga se desarrollaba de forma pacífica y dentro de la normalidad, con un piquete informativo en la entrada del mercado y otro grupo, integrado por los más jóvenes, se organizaban en el interior. Entonces, aparecieron unos 50 agentes de policía preguntando si la huelga estaba legalizada, al que los trabajadores respondieron que sí, que afirmativamente se había presentado el escrito en el que se autorizaba la convocatoria. La policía, sin importar el documento, ordenó desalojar el mercado en 3 minutos. Ante esta orden, los trabajadores decidieron refugiarse en los vestuarios del mercado, situado en la misma puerta de acceso. Uno de los trabajadores de la colla, allí refugiados, era un joven de 20 años llamado Valentín González, el cual se encontraba junto a su padre, de 48 años de edad, ambos afiliados a la CNT. Al percatarse del lugar en que los trabajadores habían refugiado, la policía comenzó a lanzar botes de humo en el interior de los vestuarios, consiguiendo que los trabajadores que se encontraban refugiados tuvieran dificultades para respirar. Padre e hijo consiguieron escapar al exterior, pero un miembro de la policía que corría tras ellos logró alcanzar al padre, propinándole varios golpes y provocando que el joven Valentín se dirigiera en su auxilio. Fue entonces cuando de repente, y desde solo 2 metros de distancia, otro policía disparó al joven compañero con una pelota de goma. Los trabajadores, viendo a su compañero tendido en el suelo, presenciaban cómo la tensión iba en aumento mientras la policía les apuntaba con las metralletas para evitar que se acercaran. Valentín fue trasladado urgentemente al hospital, donde ingresó cadáver a causa de una hemorragia interna. Durante esa misma noche, los teléfonos de CNT Valencia sonaron sin pausa. Numerosos trabajadores y periodistas se interesaban por los sucesos ocurridos durante el día. La federación local acordó convocar huelga general en toda la ciudad para el día siguiente. Acababan sumándose en solidaridad la totalidad de las fuerzas sindicales de aquella época, así como muchos partidos de la izquierda. Todos los barrios y pueblos del área metropolitana fueron cubiertos con octavillas informativas que relataban el asesinato, llamando a secundar la huelga. La huelga se desarrolló con gran éxito desde primera hora de la mañana. Los trabajadores convocan asambleas en sus empresas, Correos no reparte correspondencia alguna y los centros comerciales se encuentran casi desiertos. Los diarios de la prensa escrita reportaron la asistencia de unos 300.000 trabajadores gritando consignas de solidaridad y acompañando el coche fúnebre. Las calles estaban abarrotadas, los viandantes levantaban el puño mientras transcurría la marcha. Numerosas personas lloraban y aplaudían asomadas desde los balcones. Los trabajadores y trabajadoras de Valencia despidieron al joven militante cenetista asesinado mientras observaban su cadáver dirigiéndose al cementerio. El ataúd, cubierto por una bandera de la CNT, fue transportado por sus compañeros desde el mercado de abastos hasta su nicho. Es de vital importancia para la lucha presente y futura velar porque atroces asesinatos e injusticias como la cometida contra nuestro compañero Valentín no caigan en el olvido. A pesar de haber transcurrido ya 43 años desde el asesinato de Valentín a manos de la policía, desde CNT queremos recordarle ni olvido ni perdón. Recordar. Se convoca a la gente en el mercado de abastos de Valencia el 23 de junio a las 20 horas. Por Valentín González, que fue asesinado por la policía y todavía no sabemos ni quién ni nada de nada de nada. Tant si volen com si no, no acceptem la jerarquia dels que imposen l'opressió. Caminem, doncs, dia a dia, sense fer-nos por al camí, treballant amb alegria, obtindrem el noble fi. No volem martells ni fletxes que ens arrenquin el pensar. Volem llum per les escletxes d'un món trist que hem de canviar. I tots junts, germans de terra, germans de cor i de cervell, no demanem pas la guerra, però si n'hi ha serem fusell. Per la vida llibertària d'una nova... Homenatge a Valentín González, bracer de la colla del Mercat d'Abastos, afiliat a la CNT, assassinat per la policia als 20 anys d'edat durant la vaga de treballadors del mercat el 25 de juny de 1979. Dijous 23 de juny, a les 20 hores, en el lloc on va caure assassinat, a la porta d'Abastos, al passatge Valentín González Ramírez, homenatge a Valentín González. Convoca la Plataforma per la Memòria del País Valencià, CNT València, CGT, Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, Fadubal, Estrella Roja de Benimaclet, COS, dijous 23 de juny, a les 20 hores, a la Porta d'Abastos, al passatge Valentín González Ramírez. Homenatge a Valentín González. Y tú también tenías que contar un evento para... Hombre, yo tengo que contar un evento porque estoy aquí llevando los mandos, me tenéis que dar un poco de popularidad. Yo que os quería contar que el Club de Lectura de Radio Malva, que es un programa nuevo y además Club de Lectura en Radio Malva, que ya llevamos 4 intervenciones, presenta por primera vez un libro que hemos organizado, un libro de Juan Carlos Usó. Será el jueves 30 de junio a las 7:30 en la Batisfera, en el bar La Batisfera del Cabañal, la única librería que hay en todo el Cabañal. Y el libro se llama... Agárrense, les va a interesar, Arroz, Horchata y Cocaína, la incorporación de las drogas en la cultura popular valenciana 1904-1939, un tema que nos interesa muchísimo. Y habrá de todo, no digo más. Viva la historia. ¿En dónde? En la Batisfera. ¿Cuándo? En la librería, el jueves, día 30 de junio. ¿A qué hora? A las 7:30. Muy bien. ¿Y qué más cosas hay? Porque seguro que hay un montón de cosas. Había un montón de cosas, como siempre, y como un montón de cosas se nos van quedando en el tintero. Y la historia es que no podemos acumular de programa a programa, porque para el siguiente programa ya hay novedades que tenemos que contar. Bueno, pero es una alegría que se nos haga corto. Sí. Una alegría para nosotros, esperemos que también una alegría para la audiencia. Oye, ¿y si tenéis algún problema, llamáis? Sí, tenemos un teléfono. Nunca nos llama nadie, tenemos visitantes. ¿Pero damos el teléfono alguna vez? No. No, por eso nos lo roban. Pues Pues eso, que nos hubiese gustado debatir un poquillo más sobre lo de Valentín, porque Valentín no solo era el único, era, lo dejamos para la próxima, porque le pasó a él y pasó a un montón de gente la represión que hubo en esa transición modélica y todo eso que tal, pues todo esto se lo han querido tapar, entonces por eso mismo hay que machacarlo, oye, que pasó esto, y eso que el que pueda ir el jueves para recordarles que no se nos olvida. Porque que no se repita, es importante. Pero bueno, debatir mucho y hablar sobre ello ya lo hacemos para la semana que viene. Pues muchísimas gracias, Manolo. Muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias, Alfonso. Como siempre, te dejamos el balón botando. Muy bien. Para la próxima. Sí, la semana que viene te estaremos. Hasta la semana que viene. Lluitarem per la utopía, tant si volen com si no. No acceptem la jerarquia dels que imposen l'opressió. Caminem, doncs, dia a dia, sense fer-nos por al camí. Treballant amb alegria, obtindrem el noble fi. No volem martells ni fletxes que ens arrenquin el pensar. Volem llum per les escletxes d'un món trist que hem de canviar. I tots junts, germans de terra, germans de cor i de cervell, no demanem pas la guerra, però si n'hi ha serem fusell. Per la vida llibertària d'una nova societat, alçarem amb mà unitària el drap negre trepitjat. Lluitarem per la rosada d'un nou món lliure i valent, on la por serà esborrada i viurà feliç la gent. Millones de parados, la mitad trabajan en negro, porque con el sueldo no llegan a pagar. No hay remedio, os presento al gobierno donde el dinero es el único criterio. Puta basura, escondidos en su penumbra, millones de euros en hoteles, viajes putas. Medidas inútiles que nada ayudarán, ayudan a que tus deudas te putas y te hundas. Y ves que se acumula, no lo puedes evitar. Entrega el currículo con el culo, se van a limpiar. Tres preselecciones, dos entrevistas y tal vez si te agachas el puesto consigas. La época que vivimos es jodida, nos domina la desaceleración progresiva, parte de tu vida, de la mía, de nosotros, de vosotros. Tú votas, ellos ganan y perdemos todos. Estoy ahogado. Esta cortina de humo no me deja ver. Da igual izquierdas que derechas, da igual quien gobierna, para el precio el pueblo somos una mierda. Piensa en el INE, mira las ofertas, los ladrones son Hacienda y los de la Iglesia. Todo en base a lo mismo, llámalo X, llámalo euro, todo sube menos tu sueldo. Suelo pensar en cuánto más nos van a engañar, más IVA, dinero, la Moncloa, cargos nuevos. Señores, estamos hasta los huevos de noticias falsas, de falsos medios. Que el pueblo se levante y comience el asedio. Nuestra voz se alzará y temblará hasta sus muertos. Paro, desesperación, deudas te embargan. Pierdes tu casa, para ellos no hay crisis. Mientras no la sufran, para ti, bienvenido a la república, independiente de tu tumba. Estoy ahogado.